Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Vamos a quedarnos. Fue la hora 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Fue la hora 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Y bueno, ahí está un poquito de lo que ocurrió. Ya casi se conmemoran 30 años de este hecho histórico que impactó a no solo a la Ciudad de México, yo creo que a todo el país, pero por supuesto principalmente para los que en aquel momento habitábamos esta hermosa ciudad. Fue algo bastante, bastante fuerte, bastante impactante. Amanecer ese día listos para la escuela, yo como señala mi amigo productor de estos programas, Help Me, yo en aquel momento era un niño muy pequeño, pero recuerdo vívidamente estos dos eventos, el sismo del 19 de septiembre y la réplica muy fuerte que tuvimos horas más tarde. Y bueno, estamos a punto de conmemorar 30 años de esta tragedia, de la más importante acontecida en la Ciudad de México. Se habla de, oficialmente, por supuesto, se habla de 5.000 muertos aquel 19 de septiembre, pero cifras menos maquilladas, por decirlo de alguna forma, hablan de entre 10 y 20.000 personas que fallecieron aquella mañana del 19 de septiembre. Más de 700 edificios colapsaron o sufrieron daños muy, muy graves. Y bueno, qué rápido se va el tiempo, ¿no? 30 años de aquel suceso histórico que impactó muchísimo. Económicamente, más de 4.500 millones de pesos, de dólares. 4.500 millones de dólares se cuantifican los daños en aquel momento. Miles de empleos se perdieron aquella mañana. Simplemente muchos lugares donde personas trabajaban, pues desaparecieron. Hospitales, cafeterías, hoteles, el Hotel Regis, dejaron de existir en unos pocos segundos. Digno de recordarse, digno de mantenerse en la memoria vigente siempre, porque pues, es una cuestión de tiempo nada más para que algo así vuelva a suceder. Y lo más importante es que estemos preparados, que estemos listos. Para muchos aquella mañana del 19 de septiembre fue una gran lección, afortunadamente no nos pasó nada. Sí, nada más el susto, ¿no? Es que fue muy fuerte, de verdad. Yo estaba muy pequeño, pero lo recuerdo, de mis recuerdos más vívidos de la infancia es esa mañana, porque los cuadros de la casa donde vivíamos en aquel entonces, al oriente de la Ciudad de México, se sacudían fuertísimo. Todas las fotografías, los diplomas, etcétera, se movían muy, muy fuerte. No se cayeron de milagro. Y pensamos que no había sucedido gran cosa, ¿no? Había temblado y ya, estábamos preparándonos para ir a la primaria. Mi hermana y yo, mi hermano el más pequeño, pues, todavía no iba a la escuela. Y nos fuimos caminando en aquel México en el que uno se podía ir caminando varias cuadras hasta su escuela primaria sin ninguna preocupación, solos. No nos acompañaban nuestros papás. Llegamos a la escuela y el único daño que pudimos nosotros observar en esos momentos es que la escalera para subir al nivel superior, era de dos niveles de escuela, al primer piso, se había separado unos centímetros del edificio, no sé, quizás unos 10 centímetros, era todo. Y nosotros, pues inocentes, lo que hicimos fue brincar. No sabíamos los riesgos que corríamos, ni mucho menos, no pensamos para nada que hubiese sucedido algo tan grave. Pues listo, brincamos la escalera, llegamos tranquilamente a nuestro salón, tomamos clase. No había tanta comunicación, no había tantos medios, tanta difusión, no existían las redes sociales. Incluso los maestros no sabían bien a bien lo que había ocurrido porque pues no había luz o la información salía a cuentagotas, no se comprendía todavía la magnitud del evento. Y no fue sino hasta que llegamos a nuestras casas que pues vimos que no había señal de televisión, de Televisa en aquel entonces, lo que veíamos. No captaba ningún canal de Televisa. Y de pronto dimos con que estaban transmitiendo caricaturas en otro canal de televisión en el que nunca pasaban, la verdad no recuerdo en cuál. Y de pronto comenzaron las noticias y los videos de lo que había pasado aquel 19 de septiembre. De verdad algo muy fuerte y que es digno de ser recordado siempre. 30 años ya del terremoto del 85. Y vámonos ya a información en cuanto a temas económicos se refiere. El dólar pues ya está mucho más estable. Ya se mantiene en el orden de entre los 17 pesos con 20 y tantos centavos en algunos momentos, hasta los 17 pesos con 30 y tantos o 40 y tantos centavos. Parece que comienza a estabilizarse. En la reunión que tuvieron en Estados Unidos referente a las tasas de interés, parece ser que se van a mantener como están hasta el día de hoy, desde el 2008, muy próximas al cero. Pues considerando que la moneda norteamericana ha tenido un repunte, ellos no creen necesario el incrementar sus tasas de interés, lo cual me parece una estrategia bastante inteligente, no es necesario. Pues y para qué, ¿no? Nos hubiese ayudado un poco en cuanto al fortalecimiento del peso el que lo hubiesen hecho, muy poco realmente, quizás hubiese reducido la diferencia entre el peso y el dólar a los 16 pesos con 90 centavos, quizás. Porque aquí es pura especulación, ya saben ustedes cómo es esto de las cuestiones económicas. Pero pues decidieron no hacerlo, ahora seguramente, ahora es el turno de México, ¿no? Banco de México, seguro va a subir las tasas de interés, lo cual va a encarecer el crédito, lo va a hacer más caro y posiblemente muchos créditos colocados actualmente con tasa variable, como las tarjetas de crédito, por supuesto, por ejemplo, o los préstamos personales en la mayoría de los productos que manejan, pues van a sufrir un incremento en sus tasas de interés. Entonces vamos a esperar un poco a ver qué ocurre aquí en México al respecto. Mientras tanto, en Estados Unidos se decide que no, de momento, ¿no? Esto es una decisión momentánea, quizás para principios del año que entra se tome una decisión diferente. Pero por el momento eso es lo que está pasando en cuanto a las tasas de interés en Estados Unidos, que nos habían preguntado bastante. En México, bueno, pues estaban esperando, yo creo, la respuesta de Estados Unidos al respecto. Y seguramente aquí en Banco de México se va a tomar la decisión de sí subir esas tasas de interés. Así que a las personas que tienen créditos en este momento, pues mucho cuidado, porque es muy, muy probable que les afecte si tienen una tasa de interés variable. En cuanto al asunto del plan de austeridad, que en teoría, porque esto es pura teoría, implementa el gobierno federal por el asunto de que los ingresos han bajado muchísimo, sobre todo en el ramo del petróleo. Bueno, pues uno de los esquemas que plantea el Ejecutivo es hacer un recorte de personal en distintas áreas que pertenecen precisamente al gobierno, ¿no? Quieren hacer un recorte de 17 mil plazas para el 2016. O sea, así, con la mano en la cintura, van a dejar sin chamba a 17 mil personas. Y una de las preocupaciones que tiene mucha gente es que dice, ahora van a ser 17 mil personas que van a estar compitiendo con las personas que actualmente no tienen trabajo para conseguirse uno. Y es así, ¿sí? Petróleos Mexicanos, por ejemplo, van a tener un recorte impactante, impresionante de por sí. Desde que se comenzó a implementar el asunto este de la reforma financiera en el 2014, reforma energética, en el 2014, a la fecha en Pemex se han perdido aproximadamente 10,000 empleos, principalmente de personal de confianza, ¿no? Gente que no tenía un contrato, que no estaba sindicalizada, se quedó sin chamba. Estamos hablando de 10,000. Ahorita con este recorte, planea dejar sin trabajo otras 10.000, casi 11.000 personas. En cuanto a Petróleos Mexicanos, por ejemplo. En Hacienda y Crédito Público, se está hablando de unas 16.000 plazas que se van a perder. Comisión Federal de Electricidad, que está por los suelos, está perdiendo mucho dinero. 1.053 personas aproximadamente. Entonces, perdón, estoy mal en cuanto al recorte en la Secretaría de Hacienda. De ahí nada más son 4.119 empleos. Leí mal, disculpen ustedes. Había hablado de 16.000, pero no. Estamos hablando de 4.000 en la Secretaría de Hacienda. Y así la Secretaría de Economía, con 480 personas que van a perder su empleo. La Secretaría de Turismo y la Procuraduría General de la República nada más van a perder entre 11 y 9 personas. Y bueno, ¿quiénes se salvan? ¿Quiénes no van a perder su chamba en este recorte de 17.000 plazas? Pues obviamente los altos mandos. Son intocables como siempre, ellos conservan su trabajo y sus sueldazos millonarios. Únicamente van a despedir a la gente que se encuentra en los escalafones más bajos y es la que más necesita el empleo, ¿no? En otras cuestiones que van a afectar la economía de los mexicanos, bueno, pues ya las distintas empresas están ajustando el incremento del dólar en contra del peso y le están trasladando esta diferencia a sus clientes. Nosotros proyectamos que para enero del año que entra, muy posiblemente vamos a ver un repunte en prácticamente todos los bienes y servicios, principalmente en los que tienen que ver con tecnología, como pueden ser telecomunicaciones. Un ejemplo, por ejemplo, Axtel, que ya está trasladando la factura del dólar a sus clientes, tuvo un incremento en el costo de sus servicios, ellos se adelantaron, como lo están haciendo algunas otras empresas en estos momentos. Pero donde vamos a ver realmente la afectación en el bolsillo de todos va a ser en el mes de enero, así que prepárense. Ya se los habíamos dicho nosotros desde hace muchos meses y se los repetimos, vamos a ser muy insistentes porque estamos hablando de dinero y de la afectación directa en su patrimonio y en todo lo que eso conlleva. Entonces, por favor, viene una cuesta de enero bastante complicada, bastante prolongada. Seguramente esta cuesta de enero la estemos superando por ahí del mes de marzo o abril. Entonces ahorita, y se los digo casi en cada programa, y disculpen ustedes que se los repita, pero es importante, sobre todo para la gente nueva que nos está escuchando en estos momentos, es importante que no se sobreendeuden, que no compren nada que no necesiten, ¿ok? Muy, muy importante, sí, por favor. Ya nos han mandado saludos a través de las redes sociales. Nos están platicando anécdotas del sismo del 85, muchas gracias. Ya estamos hablando de 30 años de aquel evento histórico, de aquel suceso que no nos esperábamos. En un instante cambió la vida de millones de ciudadanos. Y en un instante cambió la cara para siempre de la Ciudad de México. Sí, ese México tradicional se acabó en ese momento. Claro, sí, o sea, irremediable, ¿no? Pero, por desgracia, no es irrepetible, seguramente volverá a suceder. Lo importante es que estemos preparados. Muchas gracias a nuestros amigos a través de Facebook y de Twitter también, que nos están siguiendo y nos están escuchando en este momento. Les voy a platicar rápido porque me fui en banda, no les dije que hoy es jueves 17. Jueves 17 de septiembre del año 2015. Jueves 17 de septiembre del año 2015. Para que chequen si estamos en vivo o están escuchando una repetición. En este momento son las 3 de la tarde con 37 minutos. 3 de la tarde con 37, tiempo de la capital del país. A dos días estamos de cumplir 30 años del terremoto de 1985. Y hasta la fecha mucha gente no se ha podido recuperar, ¿eh? Muchos perdieron todo en ese evento. Y hoy por hoy, la ayuda que les ofreció el gobierno, cero, ¿eh? Cero de verdad. Como siempre, para varias. Ahí fuimos nosotros, bueno, yo me incluyo porque soy ciudadano, pero en realidad en ese momento, por ejemplo, mi papá y mi tío se fueron de rescatistas improvisados. Me acuerdo que mi papá tenía un casco de estos de trabajador amarillo y se lo puso, agarró su coche y vámonos a ayudar a gente. Y unas anécdotas dramáticas que nos platicó mi padre en su momento respecto a la gente que logró salvar, personas que desgraciadamente ya no se pudo, estaban sin vida, pero aún así rescataron los cuerpos. ahí fueron los ciudadanos los que hicieron el cambio. Las autoridades en realidad, como él me comentó en su momento, solamente estaban entorpeciendo las labores de rescate que estaba haciendo la gente. Una organización inmediata y que demuestra, ¿no?, que ese sentimiento de unidad de personas que no se conocen, que realmente incluso hasta pueden tener ideologías contrarias, políticas, deportivas, sociales, culturales, pero ese momento no importó. Lo único que importaba era rescatar a la mayor cantidad de personas posibles. Y fue gracias a esas personas que se consiguió. Un gran ejemplo, ¿no? Digno de valorarse, de aplaudirse. Y por eso se crearon organizaciones como esta de los Topos, que han ido a distintas partes del mundo a rescatar personas con muchísima experiencia. Ahí la tomaron. De ahí aprendieron personas que nunca lo habían hecho. Fantástico, ¿no? Algo bueno de una tragedia. Bueno, seguimos con el programa. Aquí hay una negociación. De hecho, ahorita la checamos, no te preocupes. Les recuerdo que ya tenemos un servicio mucho más puntual en cuanto a atención a nuestros afiliados. Nos gusta tratarlos bien, modernizarnos, que ustedes sientan ese servicio de calidad que aquí siempre hemos proporcionado, pero es importante ir mejorando de acuerdo a lo que la tecnología nos lo permita. Siempre ir a la par, no retrasarnos. En este programa de radio ya les ayudamos mucho más en ese sentido, brindándoles atención inmediata. Por ejemplo, ahorita Sitch nos hace una pregunta en relación a su negociación. Lo que voy a hacer yo a continuación es tomar su número de contrato para pasar este dato en este instante a través del chat de Facebook del grupo que tenemos organizado a nuestra área correspondiente de negociaciones. Rapidísimo. Aquí le pongo pendiente. Lo envío. Y listo, ya está en este momento el reporte. Antes era un poquito más tardado porque lo teníamos que mandar por correo electrónico. No sé si lo recuerdan alguno de nuestros radioescuchas que ya tiene tiempo. Nos enviaban ustedes el reporte a través de nuestro chat, por ejemplo. Y yo lo apuntaba. Hasta me siento como medio prehistórico, pero bueno. Yo lo apuntaba y se enviaba por correo electrónico y tardaba incluso algunos días en tener respuesta de esa solicitud. Ahora, gracias a esta tecnología maravillosa, que son las redes sociales, bueno, pues rápido, paso el dato, y seguramente ahorita en el transcurso del programa, eso espero, ya lo vieron, ya lo leyeron, también eso es importante, me van a dar respuesta y me van a decir, mira, no te preocupes, está así, así, y yo le paso esta información a nuestro amigo Sitch. En cuanto a Francisco, por ejemplo, las facturas, ya te las enviaron, Francisco, aquí tengo el reporte de que las facturas ya te fueron enviadas. De todas formas, ahorita mismo lo apunto. Miren, así rápido, ¿eh? O sea, aparte de asesoría, le mandamos la información rapidísimo al área de atención y ellos la derivan a negociaciones, a pagos, en este caso para las facturas de Francisco. Nos gusta darles un servicio de calidad. Aparte de resolver sus dudas, que este programa también sirva de medio de comunicación para todos esos pendientitos que tengan. De todas formas, les recuerdo que también tenemos un área de atención al afiliado. Todas las personas que tengan algún trámite pendiente con nosotros, ya sea, pues no sé, sus facturas, alguna negociación, algún trámite con su contrato, o que ya mandaron su información para afiliarse y no han tenido respuesta, pueden llamar al 2160-1745, 2160-1745, la LADA 0155, y ahí el personal del área de atención les va a ayudar con muchísimo gusto para resolver cualquier duda, cualquier problema, cualquier cuestión que tengan con los servicios que proporcionamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina. Aquí en cabina en estos momentos. Estamos en vivo, 17 de septiembre del año 2015, 3 de la tarde con 42 minutos, 5916-0410. 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. El chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ingresan ustedes al chat y ahí nos pueden exponer su caso con muchísimo gusto. Les vamos a brindar respuesta y atención oportuna. Muchas gracias por los saludos. Sí, muchas anécdotas en Facebook. Me encantan mis amigos de Facebook porque son muy participativos. Jesus Christ, Carmen Wong, Alejandra Sonrisax, Horacio González, de Uca Serna, Daniel Mansur, Cucultiar, Barullo Vázquez, y bueno, vean qué cantidad de gente. Muchas gracias por sus anécdotas, algo que realmente impactó, ¿verdad? Dramático, trágico, terrible, lo acontecido aquella mañana del 19 de septiembre del año de 1985. Yo no quiero ser suplantado por un robot. Por ahí publicamos en nuestras redes sociales, lo leí hace rato, una caricatura de los empleos que corren el riesgo de ser sustituidos por un robot en los próximos 20 años. Y es que la tecnología va durísimo, rapidísimo, algo que no nos imaginábamos hoy, mañana puede estar sucediendo. Y entonces publicamos ahí una caricatura muy buena de los principales empleos con ese riesgo de que en menos de 20 años tengamos un robot haciendo ese trabajo. Y hablamos, por ejemplo, a ver, ahí les va, rapidísimo. Y ahorita nos vamos a asesorías, no se preocupen. Ahorita, en los instantes más, nos vamos a asesorías. Mesero, ¿qué probabilidades hay de que un mesero sea sustituido por un robot en los próximos 20 años? 89.9%. Vendedor de tienda, 94.4%. Un contador tiene riesgo de que un robot esté haciendo su chamba el día de mañana, de un 95.9%. Cajero de banco, 96.8%. Burócrata, 96.8%. Ahí sí, por favor, que sean robots. Gerente de ventas, un saludo a mis amigos burócratas. Gerente de ventas, 97.2%. Administrador, 97.2%. Y telemarketing, ya no nos van a llamar seres humanos. Ahora nos van a llamar robots, porque hay un riesgo del 99% de que en los próximos 20 años lo sustituya una máquina, un autómata. Así que mucho cuidado. Si alguno de ustedes tiene un trabajo de esos, vaya contemplando ¿qué hacer? No creo que se los quiten de inmediato, pero siempre es mejor estar preparados, ¿no? Dice, ya vámonos a asesorías ahora sí, porque si no se va a acabar el programa. Dice Paco Raz, ¿qué le podemos decir? ¿Cuánto tiempo tiene antes de que el Banco Banorte le descuente de otra cuenta de Banco Santander? Porque ya no realiza sus pagos de un crédito de nómina de 50 mil pesos de Banorte. Aquí el problema es que Banorte y Santander hicieron un convenio donde se están vendiendo las cuentas. Por ejemplo, si uno le debe a Banorte y le pagan en Santander, Santander puede comprar esa cuenta y entonces empezar a descontar de la nómina del trabajador, y a la inversa. Si uno tenía su cuenta con Santander, Banorte la puede comprar y entonces Banorte va a comenzar a hacer esos descuentos, porque recordemos que de acuerdo a la ley, al momento de comprar una deuda, una cuenta en morosidad, el acreedor o el adquiriente, el nuevo adquiriente, obtiene todos los derechos y las obligaciones sobre esa cuenta, entre ellos pues el descuento vía nómina de manera directa. Entonces mucho cuidado si ustedes tienen alguna deuda con estos dos bancos y les pagan su nómina en alguno de estos dos bancos, porque puede llegar a suceder. A Paco Raz, ¿cuánto tiempo puede pasar? No lo sabemos. Podría ser que la próxima quincena suceda, podría ser que pase un año o dos antes de que te comiencen a descontar. No hay manera de poder decirte con exactitud un momento en el que pueda ocurrir esta situación. Pero te podemos ayudar, no te preocupes. Te podemos ayudar para que no te paguen en esos bancos o ver la manera de negociar tu deuda antes de que esto ocurra. Dice responsable que le llegó una notificación por mail del servicio de contribución tributaria, pero no llega su nombre. Dicen que es el tercer aviso y que han detectado que varios despachos, que él ha evadido el pago de impuestos y que se tiene que regularizar para evitar sanción, ya que tiene anomalías. No, bueno, para empezar, cuando nos envía un correo electrónico el SAT, siempre viene el nombre del contribuyente, ¿sí? A mí me han llegado. Yo creo que a muchos de los que estamos escuchando este programa nos han llegado correos por parte de la Secretaría de Hacienda donde nos invitan a ponernos al corriente. Y la mayoría de las veces son errores, porque yo en lo personal, por ejemplo, llevo mis impuestos al día, no tengo ningún atraso. Pero aún así me llegan estos correos donde me invitan a ponerme al corriente con el mes de junio, de julio, de agosto, cuando todos esos meses están al día. Sí, no tengo ningún tipo de atraso. Entonces, incluso algunos medios de comunicación, algunos periódicos lo han mencionado, que estos correos se envían así sin ton y son, nada más para ver qué pica, a ver si alguien cae. Mi estimado responsable, me gustaría saber, ¿eres afiliado a nuestra organización? ¿No estás afiliado a nuestra organización? Si eres afiliado a Defensa del Deudor, pues te podemos ayudar dando una revisada al correo electrónico. Y en base a eso, pues ver qué consejo te podemos dar al respecto. Pero de entrada, desde el momento en el que no aparece tu nombre, me suena a uno de esos correos masivos que envían a N número de personas para ver si alguno cae. Entonces vamos a checar, ¿te parece bien? Vamos a checar. Si estás afiliado, te podemos apoyar con una asesoría muy completa. Si no estás afiliado, te invito a que comentes tu caso en nuestro foro para ir dándole seguimiento, que uno de nuestros asesores te atienda y ver de qué forma te podemos ayudar, ¿ok? Dirección de electrónica, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver ustedes nuestro chat. En nuestro chat pueden participar activamente. Con mucho gusto resolveremos cualquier duda que tengan sobre su caso. Le mando saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que están conectados en el chat, a mi amigo y productor Helmi, que ya está por ahí. El 10 de octubre estaré por allá en Guadalajara, un saludote. Ya vamos a ver la mecánica, yo creo unos días antes, un par de semanas antes, para ver cómo le hacemos para la comida, etcétera. Hay que ir checando esa logística, mi estimado Helmi. Paco Raz, le mando un saludo, a Responsable Igual, a Etelvina. Francisco, que por ahí está ya conectado, le mando un saludote. Muy bien, ahí está. Chan, muy buenas tardes. Choc47, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Dice Tapia 88 que acerca de su caso, del cobrador que se metió a su domicilio y presentó la denuncia correspondiente de allanamiento de morada y robo. Tiene la primera auditoría mañana y ya el abogado ya no la pudo amenazar. Hasta que le dijo que lo vería con sus abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se puso rojo y mejor se fue. Hombre, no saben qué orgullo, qué gusto. Me cae muy bien Tapia 88, la verdad, la neta. A mí me cae muy bien porque no se deja. Y les dijo justamente lo que les tenía que decir. Chequen nada más. Hace algunas semanas, Tapia 88, pues un cobrador se metió a su casa. Así de buenas a primeras. No más porque sí. Sin orden judicial ni nada. Pero afortunadamente Tapia 88, pues ya no se cuece al primer hervor. Ya sabe exactamente cuáles son sus derechos. Presentó la denuncia correspondiente en contra de este cobrador por allanamiento de morada y por intento de robo, por robo, porque seguramente el cobrador aparte se quería llevar algunas cosas por ahí. Y pues remitieron al cobrador al Ministerio Público, llegó el abogado del despacho, pidió disculpas, bueno, se hizo todo un show. Pero luego, el abogado del despacho quiso asustar a Tapia 88 amenazándola de que le iba a pesar, que iba a ver, que uyuyuy, que ayayay. Lo que le recomendamos a Tapia 88, no te preocupes. Tú dile que tus abogados de defensa del deudor te están respaldando. Y la actualización, lo que nos comenta el día de hoy es esto, ¿no? Que ya mañana tiene la primera audiencia. Y que el abogado ya no la pudo amenazar. Hasta que le dijo que ya se vería con sus abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El pobre cobrador se puso rojo y mejor se fue. Felicitaciones, qué gusto, ¿eh? Qué gusto para nuestra amiga o amigo Tapia 88. Puso en su lugar a ese supuesto abogado, ¿no? Al haber dicho changos. Porque, bueno, aquí el que hizo mal fue el que cometió un error. Fue el cobrador que se metió de buenas a primeras, de ganas, a la casa de Tapia. Y eso es un delito, ¿sí? También quererse llevar cosas sin ninguna orden judicial, pues es otro delito. Entonces Tapia simplemente está haciendo valer sus derechos, no está cometiendo ninguna irregularidad o arbitrariedad en absoluto. Dice Chan que cómo se puede afiliar con la defensa del deudor, tiene deudas con Banamex y Banorte. Ya mi amigo Helmi le puso ahí el link a Chan para que se pueda afiliar. Pero de todas formas, ustedes si quieren afiliarse o tienen alguna duda sobre nuestros servicios, etcétera, pueden enviar un correo a contacto@dddmdemiguelx.org, contacto@dddmdemiguelx.org. Ahí nos mandan su solicitud, me gustaría afiliarme a Defensa del Deudor o qué sé yo, y con todo el gusto del mundo les brindaremos el apoyo. Ya sí, ya metimos el reporte, ya nada más. Dice, en cuanto a la factura, que ya se enviaron las facturas. Ya se mandó la factura. Perfecto, ya está. Ya nada más falta que el SAT envíe la factura a su correo de Francisco, es la respuesta que me dan. De la negociación ya está en revisión, van a contactar a Sitch en breve para brindar la información respecto a los avances de su negociación y se pueda liquidar esa cuenta ya de una vez por todas. A Paco Raz, que si le podemos ayudar, claro que sí, Paco. Con todo el gusto del mundo, regálanos una llamadita o mándanos un correo electrónico, platicamos sobre tu caso ya con mayor detalle, porque aquí nos gusta escucharlos, ver cuál es su asunto, aunque todos se parecen, o muchos se parecen, son pequeñas diferencias las que los hacen únicos, y no nos gusta manejar a nosotros una solución estandarizada. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas de deuda con Banorte, pero no le van a descontar su nómina de ahí porque se la pagan en HSBC, o en Banamex, o en otros bancos. Entonces no tiene ningún riesgo. Hay personas que tienen deudas muy altas con un banco, muy bajas. Son distintas cuestiones que se tienen que valorar puntualmente para poder diseñar una estrategia que se adecue a estas cuestiones. Entonces, Paco Raz, con mucho gusto te ayudamos. Regálanos una llamada telefónica, platicamos sobre tu asunto, vemos cuánto tiempo tienes con la deuda, qué otras deudas tienes, vemos lo de tu nómina para evitar que se vayan a cobrar a lo chino, todo para que tengas ese tiempo, esa tranquilidad, para poder ahorrar y en algún momento negociar y liquidar tu deuda. Aquí estamos a tus órdenes. Dice responsable que sí está afiliado. Ah, perfecto, mira. No pasa nada. Por favor, envíame un correo a contacto@www.mx.org. contacto@ddmdemiguelx.org. Me mandas tu nombre completo, tu número de contrato, una breve reseña de tu asunto, para pasarle esta información a nuestros contadores, porque esta es una cuestión fiscal, no es una deuda como tal. Ya lo checarán. Por favor, mándanos también anexo el correo que te están enviando para tener ya toda la información junta. Y con mucho gusto te brindamos asesoría respecto a tu asunto, mi estimado responsable. Dice Francisco que esos correos supuestamente de SAT son para tratar de obtener datos y posteriormente puedan intentar extorsión. También puede darse el caso, tiene toda la razón Francisco. Hay que ver de dónde está llegando ese correo, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer ustedes, cuando les llegue un correo que sea sospechoso, ¿no? Que no tenga nuestros datos, como que sea un buscapiés, pues verificar de dónde proviene ese correo, cuál es la dirección de correo de donde le están enviando. Si pertenece realmente a la dependencia o a la institución que nos está enviando el correo, o si es otra dirección apócrifa, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese sentido, por favor. Chequen bien de dónde les llegan los correos. De todas formas, aunque el correo les llegue de una supuesta dirección, pues, real, o que pertenezca a la institución que les está enviando el correo, aún así hay que dudar, porque existen muchos sistemas para enviar correos de manera apócrifa. Entonces, hay que checar todo eso. No se responde nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, en cuanto a bancos se refiere, ningún banco les va a pedir su contraseña o su número de cliente en un correo electrónico. Es bastante común que de pronto nos llegue un correo de algún banco que diga que hubo un problema con nuestra tarjeta o que alguna operación que resultaba sospechosa fue bloqueada o que quieren actualizar nuestros datos. Y entonces la gente abre esos correos y se abre un correo que aparenta ser del banco con todo lo que viene, fotografías, imágenes, todo muy bien acomodadito. Pero nos piden nuestro número de cliente y nuestra contraseña. Imagínense ustedes, y hay mucha gente que todavía cae en eso. Se llama phishing, así es el nombre técnico de estos correos apócrifos. Phishing, donde tratan de pescar, no phishing, este es con PH, donde tratan de pescar nuestra información crediticia, nuestros datos personales. Entonces jamás, bajo ninguna circunstancia, proporcionen ningún tipo de información delicada, ni por correo, ni por teléfono, bajo ninguna circunstancia. Todo eso se tiene que hacer directamente en la institución interesada. Mac, muy buenas tardes. ¿Qué pasa si no contesta llamadas de cobranza? Está afiliado y ya les dio nuestro número telefónico. Nada. Tú ya les diste nuestro número telefónico. No pasa nada. Ya no les contestes. Así los vas a obligar a que nos llamen a nosotros. Francisco, muy bien, muchas gracias. Paco Raz, apenas se cambió de trabajo y esta quincena ya no pudo depositar el monto. La verdad ya no le alcanza para cubrirlo, mejor quiere juntar para una quita. Te podemos ayudar, Paco, te negociamos la deuda, te protegemos legalmente, te ayudamos con lo de tu nómina para que no te vayan a descontar, no se vayan a cobrar a lo chino, con todo lo que tú necesites para que tengas tiempo y tranquilidad, puedas ahorrar y se pueda negociar esa deuda. ya está, mi estimado Mac, no te preocupes, ahí está la asesoría ya. Perfecto, Francisco. Dice Francisco, si estás al corriente con impuestos, no tienes problema, lo normal. En caso de algún pendiente es un aviso y posterior requerimiento, así es. En efecto, es el protocolo de la Secretaría de Hacienda. Sitch, ¿qué hemos sabido del cambio a pesos del Infonavit? Antiguos, por favor, y gracias, esperará para lo de Liverpool. ¿Qué hemos sabido del asunto de pesos a... más bien no de... pero sí de pesos, de una tasa de interés fija, en vez del esquema de veces salarios mínimos que manejaba el Infonavit anteriormente? Que menos del 1% de los créditos colocados se han podido actualizar. Y que para el 2016, según promesas del propio instituto, se va a agilizar este proceso para que todos los créditos en el transcurso del 2016, a ver si es cierto, se actualicen en su esquema, dejen de estar en vez de salarios mínimos y pasen a pesos con tasa fija. Esperemos que cumplan esta promesa. De momento, menos del 1% de los créditos colocados por el instituto han podido transferirse al nuevo esquema de tasa fija. Esa es la realidad. Esperemos. Llamada telefónica. Ya se va a acabar el programa. Rápido nos la echamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Alondra. Alondra, ¿en qué te podemos ayudar, Alondra? Una duda, tengo una duda respecto a unas deudas. A ver, venga. Bueno, yo soy afiliada con ustedes desde hace 4 años. Muy bien. Revisé en Buró de Crédito y tengo 4 deudas vigentes, 3 de las cuales ya pagué. Muy bien. Con apoyo de ustedes. Perfecto. Sin embargo, siguen apareciendo ahí en Buró de Crédito. ¿Cómo aparecen en Buró de Crédito? Como activadas, incluso viene un monto. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que se negociaron? En promedio tienen, la que tiene más tiene 1.5 años, la que tiene menos tiene 1 año, que ya se negoció, ya se pagó. Ok, perfecto, no te preocupes, metemos las reclamaciones ante Condusef para que se pueda actualizar esa información. Ok, no me han cobrado en 1 año, de todos modos, ¿la deuda sigue vigente? No, seguramente hay un error por ahí en cuanto a la actualización de tu información en Buró de Crédito. Lo que hacemos nosotros es presentar la reclamación ante Condusef. Okay. Condusef contacta al acreedor, en este caso los bancos con los que se negoció. ¿Sí? El banco pues toma en cuenta esta reclamación, se hace la actualización ante la Sociedad de Información Crediticia, en este caso Buró de Crédito. ¿Sí? Y ya aparecerán actualizados tus datos. Por eso no te han cobrado, porque en la base de datos del banco tú ya no tienes deuda. Perfecto. Lo que hace falta es que actualicen esas calificaciones en Buró de Crédito. Como ya les pagaste, pues ¿sí? te dejan en el olvido, ¿no? Pero es cosa de recordarles que por ahí hay que actualizar esos datos. Ok, y tengo una duda más, por favor, si es tan amable. Claro que sí, dime. Tengo una deuda ahí en Palacio de Hierro, pero tiene también 1 año que no me cobran y paradójicamente en el Buró de Crédito sale cerrada y que ya no debo nada, pero no he pagado. Posiblemente la vendieron. Ah, ok. Sí, hay que checar quién es el adquiriente. Como es una tienda comercial, va a ser un poquito más complicado poder ubicar al adquiriente, porque muchos de estos adquirientes no reportan ante Buró de Crédito. Pero pues nos vamos a tardar, pero lo localizamos y ahora la negociación se tendría que realizar con este nuevo acreedor. Ok, ¿o esperar a que me cobren? O esperar a que te contacten. Lo ideal es buscarlo para que se liquide lo antes posible. No. Pero si tú nos das una instrucción contraria, pues nos esperamos hasta que te cobren. No, al contrario, lo que quiero es liquidar esa deuda. Sí, es lo que es el consejo que les damos, ¿no? Mejor que sea rápido. Por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. No, hombre, un saludo a Alondra. Y en cuanto a tu situación, por favor, envía un correo electrónico a contacto@... Ok. www.mdmiguelx.org y nos mandas un pantallazo de tu buró, también para tenerlo ahí y presentar la reclamación, tu número de contrato, tu nombre completo y una breve reseña del problema. Ok, contacto@... M de Miguel. Sí. X. Punto O-R-G, de organización. Perfecto, ya está registrado. Muchas Correcto, gracias. Alondra, cuídate. Hasta luego, hasta luego. Pues ese es el problema, ¿no? Que uno le debe al banco. Y cuando uno le debe al banco está duro y dale con que se le pague. Se le paga, ¿sí? Pues el banco ya, tranquilazo, dice, pues ya me pagó. Y luego no actualiza la información en el Buró de Crédito. Ya no cobra, pues ya no se le debe. Así que ya, eso se finiquitó. Pero hay que actualizar esa información porque afecta el historial crediticio de la persona. Alondra, en este caso, es afiliada nuestra. Nosotros negociamos esas cuentas en su representación. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación, en cuanto ella nos mande los datos, es presentar una reclamación ante Condusef para que Condusef presione al banco y el banco actualiza esa información ante el Buró de Crédito. Así, fácil y rápido. Dice, rápido, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Ya está la asesoría de Mac. Sí, para Infonavit en pesos, ¿sería solo por medio del instituto o existe otro medio? No, únicamente mediante el instituto. Si alguien les ofrece el servicio de que les agiliza su trámite para pasar de veces salarios mínimos a pesos, su crédito se los quiere chamaquear, abusados. No vayan a caer, todavía no hay nadie que pueda realizar ese trámite. Todo el trámite con el Infonavit se realiza de manera personal en sus oficinas, con el instituto directamente, por favor. También se puede por internet, pero híjole, es como aventar piedras al río, ¿no? No hay respuesta, realmente no hay respuesta por ese medio. Mejor si tienen posibilidades, acudan a una oficina personalmente. Ya nos vamos, cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo y un saludo. Les recuerdo que hoy tenemos programa en vivo nuevamente de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Kermi, muchas gracias por todo, un saludote y hasta muy pronto.